Bueno, mis queridos amigos, después de tanto tiempo nos hemos reunido, ya sin problemas económicos y todos felices, les puedo decir que... ¡Mátalo, caballo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Siento pena por las gallinas en Bosnia! ¡Ah!